Vivíamos en un pueblo y fuimos a ver qué se hacía en la plaza el día jueves para el viernes. Y fuimos con mi hermana, nos escapamos y vamos a la mujer, dan comida y nos escapamos, fuimos. Y cuando vimos la Santa Cena, todo, pero cuando vimos que entregaron a Jesús, yo y mi hermana tendríamos, yo creo que yo tendría como 6 años y ella tendría 4 años. Estábamos inconsolables, no dejábamos de llorar. Estábamos llore y llore. Nos quisimos subir a pegarle a los soldados, pero no nos dejaron. Y bueno, a partir de eso, Chusco, en mi corazón fue algo de respeto para este tiempo. Y precisamente le decía a mi esposa el jueves, miércoles o jueves, decía, ¿cómo se ha perdido el respeto a Dios en estos tiempos? Todavía de 10 años hacia atrás, salías a la calle en estas épocas y escuchabas alabanzas, canciones hacia Dios, o de plano estaba silencio. Ahora sales a la calle y, híjole, están con caguamas, cerveza, con banda. Y dije, híjole, pues, ¿qué se celebra? ¿Qué se festeja? Y nosotros como cristianos ahora reconocemos que celebramos que el Señor Jesús resucitó. Que en otras palabras, el diablo no se salió con las suyas. El diablo pensaba matarlo y ahí se acabó todo. Y entonces el diablo podría tener la oportunidad que tanto deseaba, reinar, pero no se le hizo. Nuestro Señor resucitó y nuestro Señor nos ha dado el privilegio de estar aquí delante de su presencia. Amén. Vamos a ver el libro de Juan 19:30. Mientras lo encontramos, vamos a orar, ¿le parece? Bendito Dios, te damos gracias por esta tarde. Te agradecemos, Señor, por el privilegio, Señor, de estar delante de tu presencia. No nos cansaremos, Señor. Y en lo personal no me cansaré de decirte que es un privilegio, Señor, estar delante de tu presencia. Es un favor inmerecido, Señor, estar aquí, mi Dios, pero aquí estamos. Que nos hayas dado permiso de alabarte, de exaltarte, de hablar contigo, Señor, de platicar contigo. Muchas gracias, Señor. Y en este momento te agradecemos porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leerlo, quiero decirle, todo lo que leemos aquí, el que se pare a predicar, el que se pare a hablar, cuando se lee la palabra de Dios y usted sienta que le está redarguyendo algo, no crea que le conocemos algo, es que Dios le está hablando. Por si se preguntara, que diga, es que Dios a mí nunca me habla. Cuando usted siente incomodidad por la palabra, que le está haciendo algo, es que Dios le está hablando. Entonces, bueno, entremos. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Del griego, consumado es, en el griego, dice teleo. Y algunos términos que tiene es terminar, completar, ejecutar, concluir, pagar una deuda, descargar, satisfacer, acabar y consumar. Hoy vamos a ver algunos de esos puntos de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, pero también de lo que hizo en nuestras vidas o de lo que pasó para nuestras vidas. El primer punto que vamos a ver es terminar. Cumplimiento. Él dijo que partiría con el Padre y ese era el momento que estaba él en la cruz, ese era el momento de partir con el Padre. Pues ya se lo había dicho a sus discípulos. Vemos Juan 7, 33 y 34, por favor. Juan 7, 33 y 34. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Parece que va a ser parte del testimonio. Alguna vez vi una película también basada en Juan, y me daba muchísima tristeza cómo el Señor Jesús decía: me voy a ir y los voy a dejar. Y yo decía, me metí tanto en los personajes de los discípulos que casi le decía: no te vayas, Señor, no nos dejes. Y no había revelación que tenía el Señor Jesús, tenía que irse, tenía que enviar su Espíritu Santo, pero yo decía: híjoles, ¿y ahora qué van a hacer los discípulos cuando el Señor Jesús no esté con ellos? Decía: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Terminó su vida como hombre aquí en la tierra, y cuando dijo: consumado es porque su caminar aquí en la tierra terminó. Pero cuando él dice, cuando alguien dice, llega de su trabajo y dice: ay, por fin terminé. Llega uno cansado, pero llegas, te sientas y dices: ay, gracias a Dios, terminé. Tuve muchos problemas en el trabajo, tuve muchas dificultades en el trabajo, pero por fin terminé. El Señor Jesús tuvo muchas pruebas, muchas dificultades, y cuando estaba en la cruz, decía: terminé, descansé. Mateo 26, 37 al 39. Mateo 26, 37 al 39. Dice, hablando del Señor Jesús, dice: y se llevó a Pedro y a los dos, perdona, es la versión de Dios habla hoy. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse, ¿cómo se sentía? Muy triste y angustiado. ¿Usted se ha sentido triste y angustiado? Muchas veces así nos hemos sentido, ¿verdad? Tristes y angustiados. Y les dijo todavía: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Punto y coma. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vemos entonces que el Señor Jesús no se sentía triste, se sentía muy triste. Él sabía, ¿hay algún doctor aquí? Tuve un amigo doctor, él estaba joven como yo, él estaba joven, él atendía a mis hijos, él siempre decía, a ver, ¿cómo está tu hijo? ¿No? Pues así, en una iglesia donde asistíamos, y él siempre los atendía, era nuestro pediatra de cabecera. Y muy padre porque no nos cobraba. Nada más nos decía: ¿qué tiene tu hijo? Ah, dale todo eso. Ah, bueno, nos hacía recetas y ya. Entonces, pero este doctor, amigo de nosotros, ya cuando nosotros nos cambiamos a casa de oración, perdimos contacto con él. Se enfermó y y qué feo cuando yo digo, qué feo cuando un doctor se enferma. Cuando empieza a ver en su cuerpo, las venas se le empezaron a descascarar, pues. Se le empezaron a deshacer las venas. La sangre le empezaba a salir de las venas, se le empezaba a salir de las venas. Y él le decía a los doctores: háganme esto, pónganme esto para que me detenga esto. Denme un sedante. Y él les decía: me está pasando esto, estoy sintiendo esto, es porque ahora me está sucediendo esto y esto, y está pasando esto en mi cuerpo. Su muerte fue muy triste porque él estaba viéndose cómo se estaba muriendo. Nosotros pues nada más decimos, no sé qué me está pasando, me estoy muriendo. Pero qué triste cuando un doctor sabe por qué se está muriendo, sabe cuánto tiempo le está quedando de vida, sabe cuánto tiempo va a seguir así y sabe por qué le está pasando. El Señor Jesús estaba muy triste porque sabía que después de eso, ¿qué seguía? Y que después de que lo agarraran preso, ¿qué seguía? Sabía que después de que lo agarraran preso lo iban a golpear, se iban a burlar de él, lo iban a escupir, lo iban a humillar. Él sabía todo esto, por eso decía, me siento muy triste, porque mi creación me va a tratar así, mi creación me va a golpear y estoy muy angustiado. Y luego les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Y le decía incluso al Padre, a Dios, si tú ves que es muy necesario, adelante, pero si no es necesario, no me dejes pasar por todo esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Traducción. Pero si Armando no puede pagar por sus pecados, tengo que ir yo. Si fulanito no puede pagar por sus pecados, pues que se haga como tú quieres. Pero si él puede pagar, líbrame de este trago. Pero si no puede pagar, continuemos. El Señor Jesús sabe cuando tú estás triste. El Señor Jesús sabe cuando tú estás, como dice aquí, angustiado. Cuando estás en una tristeza de muerte. ¿Por qué? Porque Él nos entiende. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, perdón, en la Nueva Traducción Viviente también dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nunca pecó. Nos entiende, nos comprende. Él sabe cuando estamos tan tristes, cuando ya no queremos seguir adelante, cuando decimos, pues ¿para qué seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué seguir a Dios si mi vida sigue igual? Si mi vida no ha sido bendecida, como muchas veces dicen. Es que Dios no me bendice. Dios de repente se descuida y me pasan cosas malas. No hemos pagado nada más que las consecuencias de nuestras propias decisiones. El Señor Jesús no tenía una consecuencia de sus decisiones. Él le iba a pagar por amor a nosotros. Él estaba triste porque iba a ir a la cruz sin ser Él el culpable. Él nos entiende, sabe que es muy difícil para nosotros caminar en total obediencia. ¿Qué es caminar en total obediencia cuando el Señor te dice, cuando dices, ya no puedo con todo esto, ya voy a hacer a un lado, y el Señor te dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más débil seas, más fuerte soy yo en ti. Pero muchas veces nos desesperamos y dejamos todo a un lado. Entonces, la obediencia es, aunque no nos guste, escuchar la voz de Dios. No nos gusta porque sabemos que le vamos a batallar. No nos gusta porque sabemos que no va a ser nada fácil. No nos gusta porque ponemos mil peros. Pero si viéramos que adelante de la obediencia, cuando obedecemos, ahí está la bendición que Dios quiere para nosotros, dejaríamos los peros a un lado. Tal vez digas, no voy a orar por mi familia, por mi familiar, porque me corre, me dice de cosas y no sé, me da vergüenza, no quiero ir, no voy a ir, de aquí oro, de lejos. Pero si Dios te está diciendo, ve, ve. ¿Qué tenemos que hacer? Ir. No sabes si en ese instante Dios la va a sanar y Dios va a hacer algo tremendo en sus vidas. Entonces, es mejor obedecer que renegar. Entonces, el Señor sabe, en todas las ocasiones en que nos sentimos tristes y angustiados, desanimados sin seguir adelante, Jesús sabe y nos entiende y nos comprende. Cuando le contamos a alguien nuestros problemas, cuando le decimos, fíjate, por un ejemplo, mi hijo cayó en las drogas, ayúdame a orar. Muchas veces nos pasamos de maduros y decimos, no, hermano, es que estás pecando, estás en pecado. Es consecuencia de tu pecado, hermano. Arrepiéntete. El Señor Jesús decía, estoy muy angustiado hasta la muerte. ¿Y qué le dijeron sus discípulos? ¿Qué se ve que le dicen? Ah, órale. Pues bien, no le dijeron nada. El Señor Jesús, como humano, quería, no sé, un apapacho, algo. Él les dice, estoy muy angustiado hasta la muerte. Y si se fija, hay un punto. Nadie dijo nada, nadie le dijo nada. Si fuera mexicano, pues le hubiera dicho, pues échale ganas, ánimo. Pero en ocasiones nosotros así contamos nuestros problemas. Queremos que alguien nos anime, queremos que alguien nos diga, pues ánimo, son cosas que pasan, no sé, de repente. O vamos, te voy a apoyar a orar. Pero de repente dices todo lo que sientes y se pone ese punto también ahí. Y bueno, ya después les entra lo espiritual, como a los amigos de Job, empiezan a juzgar y bueno, total. Pero el Señor Jesús nos entiende. Así es que cuando estés triste, desanimado, sin ganas, no culpes a la vida, no culpes a nadie. Dobla tus rodillas y platica con Dios. Platica con el Señor Jesús. Sin lugar a dudas, Él te va a entender. Entonces, el Señor Jesús dijo, consumado es. A pesar de todas las luchas, las pruebas, las dificultades, el Señor Jesús ya estaba en la cruz, a punto de morir. No dejó nada a medias. Todas las profecías que se hablaron acerca de Él, cada una las cumplió. Así es que, hermanos y hermanas, lo que tenemos que hacer, ahora sí que como el Señor Jesús le dijo a Judas, hagámoslo. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Tenemos tantas cosas por hacer, pero no dejemos que el desánimo nos aparte. Sigamos el ejemplo del Señor Jesús, que no se quedó a medias. Sí hubo desánimo, como vimos, sí hubo ganas de echarse para atrás cuando le dijo, si es posible, que pase de mí esta copa, que pase de largo todo esto, que no me toque, pero si es necesario, pues tengo que pagar. Así es que no dejemos nada a medias en nuestras vidas. Tú estás orando por tus familiares, sigue orando. Tú estás aquí en la iglesia, sigue caminando. No estamos formando una religión, estamos desarrollando nuestra relación con Jesucristo. Estamos desarrollando nuestro oído para seguir escuchando la voz de Dios. Estamos practicando para cuando estemos delante de su presencia, estar con gozo delante de Él. Amén. Entonces, Él experimentó rechazo, experimentó desánimo, pero aún así decidió someterse a la voluntad del Padre. Así que en la cruz dijo, está terminado, voy a dejar de sufrir, consumado es. Esperemos, como dice Pablo, también decir, cuando ya estemos a segundos de nuestra muerte, decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Bien, el segundo punto que vamos a ver es ejecutar. Ejecutar, ¿qué es ejecutar? llevar a cabo una acción, especialmente un proyecto, un encargo o una orden. Como mensajero, el Señor Jesús llevó a cabo la orden de traer el mensaje de la salvación a su creación. Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Ahí lo vemos otra vez. Vino para hacer la voluntad de Dios, no para hacer su propia voluntad. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué hacemos? Nuestra propia voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad del Padre. Muchas veces decimos, pues no se metan en mi vida, es mi vida, yo sé lo que hago. No sabemos lo que hacemos. Señor Jesús dijo, no vine para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Así es que nosotros como cristianos tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús podía hacer lo que quisiera con su vida, como lo hacen muchos cristianos, y como dicen, yo hago lo que quiero, no lo que se me diga. Y aquí Jesús nos dice, si quieres decir o llevar a cabo la orden de llevar tu mensaje para hacerlo a la manera agradable a Dios, no lo hagas conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Juan 7:28-29. Igual traducción viviente dice, mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Vemos Juan 8:42-43. Dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Si es que Él vino como mensajero a traer el mensaje de salvación a nuestras vidas. Y Él nos ha demostrado que a pesar de todo, el mensaje de la salvación se tiene que llevar. Él estuvo en medio de gente que lo quería matar, pero Él seguía hablando del mensaje de la salvación. Así es que no nos dejemos llevar por el miedo de decir, es que si yo hablo de Jesucristo, a lo mejor me apedrean. Pues nada más te va a pasar eso. A lo mejor me cortan una mano, pues a lo mejor nada más te pasa eso. ¿Podrán matar tu espíritu? No, ¿verdad? Nada más pueden matar el cuerpo, pero el alma no le pueden hacer nada. Otro punto que vamos a ver es descargar. El Señor Jesús dijo, consumado es. En otras palabras, descargado sobre Jesús todo el sufrimiento por el pecado. Marcos 8:31. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Lucas 15:20 también. Señor Jesús, hablando nuevamente, dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Alguien nos podemos identificar con esto que decimos, siento que llevo una carga pesadísima? Que ya no puedo. El Señor Jesús dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento. ¿Qué es bautizar? ¿Alguien sabe?

¿Sabe usted a dónde irá después de morir? ¿O aún tenemos dudas de a dónde iremos cuando muramos? ¿Ha sido usted libre del pecado o aún sigue dominado por el pecado? Entonces, debemos de tener la certeza de que somos escuchados por Dios. Es cierto que en ocasiones todo lo que nos rodea parece decir que Dios no nos escucha. Que Dios tiene a millones y millones y millones de personas escuchándolo, que a lo mejor Dios se hace bolas y que no alcanza a escuchar la oración de usted. Pero ¿sabe qué? La noticia es que Dios es omnipresente. Dios está ahí con usted. Había un comentario bíblico que decía que cuando usted está hablando con Dios, Dios tiene aquí su cara, aquí, enfrente de usted. Así es que no diga, es que Dios no me escucha. Dios lo escucha. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, la buena noticia es que al arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos nuevamente comunión con Dios. Como dicen, sin herir sus sentimientos ni los de nadie, recuerda que antes nos decían, es que para que Dios te escuche, tienes que hablar con fulanito y fulanito le pasa el recado a fulanito y fulanito le pasa el recado a fulanito y ya San Fulanito va y le dice a Dios. Y ya luego Dios te envía la respuesta otra vez con San Fulanito y ya hasta el final, pues ya, algo politizado. Pero ahora no. La buena noticia es que al arrepentirnos de nuestros pecados, el velo se rompe nuevamente y podemos hablar cara a cara con Dios. Nuestro corazón se alegra de poder sentir la presencia de Dios. Y podemos tener nuevamente comunión con Dios y dejamos de ser pobres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espiritualmente. ¿Puedes decir otra vez amén? Amén. Ah, bueno. Dejamos de ser pobres espiritualmente. Si nosotros volteáramos a ver las riquezas espirituales que el Señor nos ha dado, nos sentiríamos avergonzados, pero muy avergonzados, de tener tantas riquezas a nuestro alcance y no poder tomarlas por nuestras incredulidades, por nuestras dudas. Porque, como les comentaba una vez, porque parecemos más pollos escarbando, buscando en la tierra y no buscamos lo que el Señor tiene para nosotros. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, estira tus manos, ríndete al Señor, hay muchísimo que el Señor puede mostrarte, darte. Muchas veces estamos vacíos, hablando de dones y de poder, no porque Dios no nos lo dé o porque no seamos o porque seamos incapaces de tenerlo, es porque no queremos, es porque priorizamos muchas cosas en nuestras vidas, valoramos mucho más otras cosas en nuestras vidas y pues no podemos tener nada de lo espiritual porque estamos más enfocados como los pollos. Para no decir otro animal más grande que tiene cuatro patas. Entonces, Pero estamos más enfocados en eso que en buscar o echar mano de las cosas espirituales. Imagínese usted caminar con Jesucristo, tener esa relación tan padre con el Señor Jesucristo, estar caminando como caminaba Enoc con el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesús te diga, María, ve, pon tus manos en la cabeza de esa persona, porque la voy a sanar. Y tú vas, oras, y Dios la sana, y dices, wow, qué padre. Que Dios te diga, no sé, tantas cosas que Dios nos puede mandar a hacer. Y tú ves el gozo y la felicidad que Dios te da porque estás haciendo su trabajo. Pero aparte, estás usando las cosas espirituales que el Señor te regala, que el Señor te da para que las ejerzas. Pero ¿por qué no pasa? ¿Y por qué no pasamos de ser unos cristianos mediocres? Pues por lo mismo, porque nos enfocamos más en lo terrenal que en lo espiritual. Entonces, pero si nos damos cuenta, ya no somos pobres espiritualmente. Hay muchísimas riquezas a nuestro alcance. Imagínense un junior decir, soy pobre, teniendo un padre tan millonario y decir, soy pobre. Entonces, sería algo incoherente. Entonces, nosotros tenemos muchas riquezas espirituales, sobre todo la comunión con Dios. Ahora tenemos al mismo Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, a nuestro favor. Pero ¿dónde queda? ¿Dónde queda cuando nosotros no mostramos los frutos del Espíritu en nuestras vidas? ¿Dónde queda el Espíritu Santo entonces? ¿Dónde lo dejamos? Tal vez pensemos que cuando salimos de aquí la iglesia, nos lo quitamos y lo colgamos para el domingo que lleguemos otra vez a agarrarlo y ponérnoslo. No es así. Simplemente lo ignoramos. Porque el Señor, no me diga que diariamente no le habla. No me diga que diariamente Dios no lo libra de tantas cosas. Dios es inmensamente bueno. Entonces no somos pobres porque tenemos riquezas espirituales y tenemos al mismo Dios morando en nosotros. Entonces, otra de las cosas, al estar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ahora ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Otro comentario dice que cuando estábamos atados a las cadenas del pecado, teníamos unas piedrotas como las tienen los presos en otro tiempo, atadas a los pies con cadenas que no se podían romper. No las podía romper con una ceguetita. Estábamos atados del cuello y atados de las manos al pecado. Y una ilustración mostraba cómo Satanás nos traía así, porque él era el dueño de nuestras vidas. Él nos tenía atados al pecado, pero llegó Jesucristo y nos libró de esas cadenas. Nos hizo libres de esas cadenas. Pero lamentablemente, muchas veces los esclavos no saben disfrutar la libertad y quieren seguir siendo esclavos. A nosotros nos ha libertado el Señor de la esclavitud del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer las reglas y las leyes de nuestro libertador para que sepamos cómo disfrutar esta libertad. Nos ha dado esta libertad. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de ese pecado que nos tenía esclavizados. Sin esperanza, sin libertad y sin Cristo. Ahora somos libres del pecado, con esperanza, con libertad y con Cristo. Cristo fue el único que pudo romper esas cadenas que eran irrompibles. Cristo rompió todas esas cadenas. Y aparte, dice, he venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos espirituales habíamos aquí? Y el Señor, ¿qué hizo? Nos dio la vista. Ha abierto nuestros ojos para poder ver la gloria del Señor Jesús y seguir a Cristo. Isaías 9:2. Isaías 9:2 dice: y el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en la tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¿Alguien sigue caminando en oscuridad? El Señor Jesús vino a nuestras vidas y nosotros somos parte de ese pueblo que caminábamos en oscuridad, que no había esperanza, no veíamos para dónde ir, íbamos de tropiezo en tropiezo y de tropiezo en tropiezo, y cuando bien nos iba, metíamos las manos, y cuando no, nos rompíamos la cara. Entonces, ahora ha venido esa luz a nuestras vidas. La pregunta es, ¿valoramos esa luz o la menospreciamos? ¿Agradecemos a Dios por esa luz o seguimos caminando en medio de las tinieblas, dejando a un lado la luz que es Jesucristo? Quinto punto, pagar una deuda. El acta de decretos. Colosenses 2:14. A ver si me ayudan con la traducción. Esta sí no vi cuál era la traducción. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Ok. Quitó el acta de decretos que había en contra de nosotros. La clavó en la cruz. Y dijo, consumado es. Vamos a ahondar un poquito en esto. Imaginemos que hay un registro de cada uno de nuestros pecados escritos en un libro. ¿Qué tan grande será el libro de nuestros pecados de cada uno de nosotros? Luego nos manda una foto más o menos. ¿Qué tan grande, qué tan grueso? ¿Qué tan grandote? Imaginemos que hay un registro de cada uno de nuestros pecados escritos en un libro. Todas las cosas desde nuestra infancia hasta el día de hoy. Ahí están todos los actos que nosotros hicimos. Todas las groserías, las inmoralidades, toda la maldad que hicimos a otras personas. Todo abierto, todo ese libro abierto ante nuestros ojos, viendo y diciéndosenos todo lo que hemos cometido, todos los pecados secretos que hemos tenido, aquellos que solamente usted y yo sabemos, esos pecados que nadie ve aparentemente, que ni siquiera nuestros padres, nuestros familiares, nuestra cónyuge sabe. Entonces, pero supongamos que este registro no solo contiene los pecados externos, sino que tiene escrito aquellos pecados que tenemos en la mente. Todos los pecados que pensamos, pero que decimos, no, mejor no. Todos esos pecados también están escritos. ¿Qué hemos tenido entonces? Aquellos deseos o anhelos impuros del corazón, esas codicias, esas lujurias, esos odios, esos homicidios mentales, todos están escritos en ese libro. Ahora suponga lo siguiente, que ese libro tiene su nombre en la tapa. Qué feo, ¿verdad? Ese libro grandote, Dagoberto. Entonces, y que frente a cada pecado que yo cometo, imaginémonos, pues, cuántos pecados cometí desde que tengo conocimiento, hasta mis 16 años que tengo ahorita. ¿Cuántos pecados, cuántas cosas hay ahí? Pero en cada pecado, la paga. Dagoberto. Pues suponga, yo le cuento a mi esposa, le digo, desde los 6 años aproximadamente, no me gusta juzgar a alguien con el dedo. Una vez, de siempre me da vergüenza cuando me acuerdo de esto, pero bueno. En un pueblo allá muy, muy lejano, pues nosotros éramos pescadores, bueno, nuestros papás todos eran pescadores. Éramos porque a nosotros nos llevábamos desde los 6 años a pescar. Y no era como un albañil que aquí en la ciudad se lleva a su hijo a trabajar y ahí juega con los carritos, hijo. No, ahí le entras porque le entras. Si es que y sí. Y si estabas ahí cabeceando, te aventaban agua. Órale, cuando bien te iba. Y cuando no, ¿qué cree? Nosotros aprendimos a nadar desde los 6 años. ¿Sí sabe por qué? Porque mi papi nos cargaba y nos decía, mira, hijo, así se nada. ¡No! ¡Órale! ¡Aquí no veniste de flojo! Y pues aprendíamos a nadar. Entonces, ya se me olvidó lo que le iba a decir. Bueno, total, usábamos canoas. ¿Alguien sabe qué es canoas? Entonces, resulta que mis tíos acaban de comprar una canoa muy bonita. Pero bajaban muchachos de ahí era un pueblo-ciudad, entonces bajaban los pueblos de la ciudad, pero no sabían para qué usaban eso, no sabían que era una herramienta de trabajo. Entonces vinieron algunos muchachos, se subieron y empezaron a brincar encima de las canoas y quebraron la canoa bonita de mi tío. Entonces ya baja mi tío bien enojado y pregunta, ¿quién rompió la canoa? Y éramos como unos 6, 7 chiquillitos. Y pues nadie decía nada. Y yo tuve la brillante idea de culpar a un muchacho güerito. Todavía tengo aquí su cara, mire. Culpar a un muchacho güerito. Fue él. Y que lo llaman. Y el muchacho decía, no, niño, por favor, di la verdad. Dice, yo no estaba aquí con ellos. Yo vengo con ellos, pero yo no brinqué y todo. Y cuando lo veo a los ojos, ¿qué cree? Era, no veía bien, sus ojos se juntaban, ¿cómo se les llama? Era visco. Me dio una vergüenza horrible de haber juzgado a una persona así. Y yo sabía que ese muchacho no había brincado, pero yo quería un culpable. Entonces, yo digo, ese pecado está apuntado ahí. Entonces, de ahí para acá, ya digo, híjole, ya mejor. Mejor no. Me dio muchísima vergüenza y entonces no me gusta juzgar a nadie así. Entonces, imagínense que desde esos pecados, de esos, si ese me da vergüenza, los demás, híjoles. Entonces imaginémonos que todos esos pecados, todos estaban escritos en ese libro grande. Todos están registrados en ese gran libro. Pero lo que es lo más grave. Lo más grave es que no fue un escritor que los escribió, un escriba, su amigo, su mamá, su papá, porque si los es, imagínese si mi mamá, Dios le dijera, Teresa, tú vas a escribir en este libro, te voy a entregar este libro, tú vas a escribir todos los pecados de tu hijo. ¿Cree que escribiera a todos? No, escribiría a los que no merecen tanto castigo, pero los que merecen castigo no los escribiría. Pues bueno, Pero aquí lo grave no fue que fue eso, fue Dios mismo que vio todos nuestros pecados y Él escribiéndolos. Entonces, aún los pecados que ya tenemos olvidados están en ese libro. Aún esos pecados, como le comento, que incluso nos sonrojan, están escritos letra por letra. Exactamente como fueron hechos, así están escritos. ¿No es a eso a lo que se refiere un acta de decretos? ¿No es a eso, no es esa un acta de decretos? Todo ese libro grandote, ese es el acta de decretos que había en contra de nosotros. Todo ese libro que estaba en contra de nosotros, cuando Jesús se sentía triste y agobiado, imagínese usted, solamente es una imaginación. Satanás diciéndole, mira, este es el libro de Dagoberto, ya lo leíste. ¿A poco vas a pagar por todos ellos? ¿A poco vas a ir a pagar a la cruz por ellos? Y no contemos a todos los demás, entonces. Nuestra condición, teniendo esa acta de decretos en nuestra contra, ¿cómo cree que era? Si el Señor Jesús hubiera dicho, no voy a la cruz, no voy a pagar. Sin embargo, el Señor Jesús decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, decía, cada una de las cosas están escritas letra por letra y renglón por renglón. ¿Cuántos escribían en la escuela en los dos lados de la hoja? Imagínese, así está. Y hay veces que no nos alcanzaba la hoja, ¿se acuerda? Y que para no usar otra hoja, pues la encimábamos ahí arribita. Donde había espacio, allá escribíamos. Entonces, pero cuando el acta de decretos, si nosotros tuviéramos ese acta de decretos en contra de nosotros aún, y valoramos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, nos quita esa acta de decretos, la anula, la cancela, ¿qué siente usted? Como una persona que va en el desierto sin mucho tiempo de tomar agua y llega y se encuentra un oasis. ¿Qué hace? Se mete a nadar, a tomar toda esa agua, bueno, toda el agua que pueda. Entonces, eso es para nosotros, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Él pagó el acta de decretos que quedó cancelada. Nada quedó fuera. Todo quedó pagado. Todo quedó borrado. Punto por punto, letra por letra. Merecíamos algo para que Dios hubiera descargado su ira contra Jesucristo por el acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Merecemos nosotros algo? ¿Qué cree usted? Teníamos que pagar nosotros, pero el sustituto anuló todo esto. Para concluir, imagínese, Señor Jesús fue clavado en la cruz. Y cada acta, cada libro de nosotros, al Señor Jesús le amarraban un acta de decretos de cada uno de nosotros en su cuerpo. Como las chinches, ¿cómo se llaman? Con las que cuelgan papelitos. Uno más, en todo su cuerpo. Esto solamente es una imaginación. En todo su cuerpo, amarrado, ahí le colgaron cada uno del acta de decretos de nosotros. El Señor Jesús dijo, es pagada la deuda. Es pagada la deuda de Dagoberto. No debe nada. mi sangre ha pagado. ¿Qué sangre se necesitaba? Sangre pura, sangre de Dios. Entonces, el Señor Jesús, al escuchar, también dice otra ilustración, que cuando estaba a punto de morir, cuando estaba en la cruz, le estaban leyendo el acta de decretos de cada uno de nosotros. Y él, como dice en Isaías, no abrió su boca. Cuando le dijeron, mira, fulano de tal robó tanto. El castigo es todo esto. Pero el Señor Jesús no abrió su boca, no dijo, pero yo no fui, yo no robé, yo no maté, yo no adulteré, yo no hice nada de eso. Yo no maté a mi esposa, yo no maté a mi esposo. Pero no abrió su boca, pagó. Como un cordero fue llevado al matadero. Y pagó por cada una de nuestros, por cada uno de nuestros pecados. Todo el acta de decretos quedó cancelado. Que de quede claro, usted no debe nada. No diga, es que no, es que esto todavía, arrepiéntase de todo su corazón. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias porque te pagaste por nosotros. No sabemos cómo agradecerte, Señor. Muchas gracias, Señor, porque todo lo que haríamos para agradecerte, Señor, es porque tu Espíritu Santo ahora está en nosotros, mora en nosotros y es el que nos invita a agradecerte, Señor. Muchas gracias, Señor, porque aún siendo enemigos, nos has dado la libertad de ser amigos tuyos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque cada gota de sangre que derramaste en la cruz fue por mí, mi Dios. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú fuiste aplastado por mis pecados, Señor. Fuiste molido por mis pecados. Como decía este canto que cantábamos, Señor. Como esa flor, Señor, que fue aplastada. Fue por amor a nosotros. Sobre todo poder, sobre toda humanidad y rey, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú, sobre todo poderío y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. cruz, moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Gracias, Señor, porque todo fue por amor, mi Dios. De tal manera me amaste, Señor, de una manera que ni yo mismo puedo imaginarme, Señor, que me amaste. Que a cada paso que dabas hacia la cruz, Señor, ibas pensando en mí, Señor, en que fuera libre del pecado, Señor, en que ya no fuera atormentado por el pecado, mi Dios, en que realmente yo pudiera tener esa relación contigo, mi Dios. Muchas gracias, porque no te importó, Señor, ser pisoteado, no te importó, Señor, ser herido, y no te importó ir a la muerte por mí, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias, gracias, Señor, y ayúdame a llegar a la meta. Ayúdame, Señor, a cumplir esta carrera, a terminar esta carrera de la fe, Señor, a no desmayar por nada, a no desanimarme por nada, Señor. A pesar de todo, siempre tenga mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios. Y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Da un aplauso al Señor.